Un laico profesional hizo una casa en el campo. Proyectaba pasar en ella con su familia los tiempos para descansar. En una ocasión se la cedió a un sacerdote amigo para reunir allí un grupo de jóvenes en una pequeña convivencia. Al anochecer se le ocurrió ir a visitarlos para ver cómo se habían acomodado y si necesitaban alguna cosa. Al llegar, a través de una ventana, vio que estaban celebrando la misa. Fue tanta su emoción que se le soltaron las lágrimas pensando: Dios es mi huésped, Cristo ha venido a mi casa. Es algo parecido a lo del centurión de Cafarnaúm cuando dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Dios llega constantemente a nuestra vida. Tenemos que mantener la luz de la fe para descubrirlo vivo, actuando. Llega de maneras muy simples. Se oculta en personas, acontecimientos, sugerencias interiores. Pero de una manera muy especial viene en cada celebración eucarística. Como el dueño de casa que se emocionó porque se estaba celebrando la misa en su casa de descanso, nosotros podemos hacerlo cada domingo cuando participamos de la celebración del Sagrado Banquete, que es el sacrificio de Jesús por nuestra salvación, ahora de una manera incruenta, sacramental. Está resucitado, nos alimenta con su palabra viva y eficaz, leída en la Iglesia Católica, interpretada por toda la sagrada tradición y el magisterio, para hacer que todo lo que leemos se haga realidad en la misa. Viene en cada pasaje que leemos para hacernos partícipes, nos llena de bendiciones, es maravilloso. Es jubiloso poder descubrir que Dios viene cuando volvemos a recibir la absolución sacramental en la reconciliación. Él instituyó este sacramento dando potestad a los sacerdotes para administrarlo. Y cada vez que hacemos un buen examen de conciencia, tratamos de vivir una verdadera contrición. Confesamos nuestros pecados, hacemos el propósito de reparación. Después escuchamos esas palabras benditas, que no son del hombre que tenemos enfrente, sino de Cristo. Porque es Cristo quien viene en los sacramentos y en la reconciliación nos dice: yo te absuelvo de tus pecados. Es una palabra eficaz que puede producir una gran paz interior, capaz de sanar muchas heridas del corazón si lo aceptamos con humildad. Dios viene, se hospeda en nuestra casa, si hacemos de ella un lugar de encuentro, fraternidad, alegría. Cuando Jesús llega, lo hace con su madre, Santa María, sus santos, sus ángeles, y desea que seamos portadores de Dios. Eso se debe notar en nuestra manera de hablar, de rezar, de hacer el bien a los demás.